Punto 4. Servicios públicos de calidad. Acabar con las listas de espera. Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula. Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria. Anulación. Transporte público.